balón ahora que llega para Franco Balbi. Todos suplentes en el plantel ahora de Carlos Romano. Va el lanzamiento para tres. No pudo ser la Acevedo. Se viene la contra de nueve. Va Nicolás Lorenzo. Va a encarar. Se frena. Va el lanzamiento del Chiqui. Doble. Doble, doble, doble de nueve. 1-0-6. 81-59. Está abajo el Patriota. Va para tres el lanzamiento triple. Triple de Federico Marín. Un nuevo triple de Quinza. Muchísimas conversiones desde atrás de los 6.25 ha tenido esta noche el equipo santiagueño. 51 segundos por jugar. 84-59. La ventaja es de Quinza. Bueno, y la defensa en zona 9 se merece esos triples, ¿no? Vos corres el riesgo cuando defendés zona que te metan esos triples. Se había tirado solo Muruaga, se lo había cantado. Ahora Marín le mete el triple. ¿Nos estará escuchando el amigo Walter Cabrera? ¿Estará con la radio ahí? Me parece que sí, ¿eh? Lo saludamos a Walter, ¿eh? Va al ataque 9, Nico. Se viene Nicolás Lorenzo. Supera la marca de 2. La va jugando ahora para Alejandro Espala. Se va a mandar buena acción de Espala. Basta abajo, doble. Doble de 9. 21 segundos, 20. Se va a terminar. 84-61. Está ganando Quinza. Que se va a quedar con el partido y con la clasificación. Uno de los primeros equipos en clasificarse a la siguiente fase de la Copa Argentina. La pierden ahí. Se viene la contra de 9. La bandeja ahora de Alejandro Espala. Doble. Doble, doble para 9 y se va a terminar. Va a finalizar el juego. Ahí la va recibiendo. Está muy solo. Muruaga convierte el doble y es final. Final, final, final, final. Ha ganado Quinza. Ha sido el paso de un poderoso equipo de Liga Nacional que esta noche no tuvo piedad con el equipo de una categoría inferior. Se notó la diferencia. No hubo lugar para la hazaña. Quinza vino con la premisa de clasificarse y de no sufrir como le había pasado el pasado domingo en su propia casa. Ha perdido 9, que deberá seguir haciendo un balance en base a rendimientos, en base a seguir conociéndose, en base a seguir logrando rodaje y mucho más allá de los resultados que consiga. Ha perdido 9. Victoria clara frente a uno de los mejores equipos del básquetbol nacional. 63-63 para el Patriota, para el 9 de julio de Río Tercero. 86-86 para el Quinza de Santiago del Estero.